que siento nostalgias, no miento si digo que extraño tus besos, lo siento. Si digo que tú estás presente en la ausencia, absurdo, no puedo creerlo, diría. Si digo que vivir sin ti ya no puedo, si digo con toda mi voz que te quiero, si digo que el mundo sin ti me es ajeno, digo lo que estoy sufriendo, si digo que te sigo amando y ya no te tengo. Toda mi voz que te quiero, si digo que el mundo sin ti me es ajeno, digo lo que estoy sufriendo, si digo que te sigo amando y ya no te tengo, si digo y ya no te tengo.